Bueno, y damos pedales a la máquina del futuro. Estamos en el 2002.pi. Amigo, un año complicado, sin duda. Está jodida la cosa. Amigo, si estás en el INEM cobrando algo, agárrate los machos, que vienen curvas. Pues eso, en breves arrancamos la bicicleta y le damos pedales al desfase lunar del martes de hoy. Qué emocionante ha sido este año pasado, ¿no? Como dicen en Radio Euskadi, manda mi carta a la nueva dirección del gobierno vasco y te sorteamos un billete al INEM. Bueno, también vamos a comentar hoy sobre el Rally París-Dakar, que ahora no sabemos si es París-Dakar o Honolulu-Dakar, ya que la competencia de europeos que amenaza al patrimonio americano se encuentran allí todos. Entre todos los aparatos a motor que ya tienen allí, 464 motos, coches, quad y camiones carísimos, chicos y chicas adictos al deporte de riesgo, todo un show mediático trasladado de la pobreza de África a la siempre machacada Sudamérica. Así el París-Dakar, ya sin París y sin Dakar, acaba con el patrimonio arqueológico y deja una polvareda de polémica callada por la publicidad que nos mandan por las televisiones. Bueno, y abrimos también el correo hoy, aunque nos ha costado mucho desengrasar las bisagras. Y miramos y vemos que Natasha Pitt nos envía información sobre el blanco de transnacionales mineras en América Latina, que continuará sufriendo los efectos de esta devastadora actividad también este año que entra. Bueno, y no sabemos qué puede ser de nosotros hoy aquí. Desde las voces de los pueblos indígenas nos recuerdan que ellos, aunque acaban el año en cualquier otra fecha, tienen también cosas que contar. Bueno, y así esto, y lo que surja de aquí a una horita en adelante será lo que entre hoy, me imagino. Nunca se sabe lo que tres minutos adelante nos van a deparar. Yeah.

el rodeo publicitario en el continente de la pobreza, como lo denominan las ONGs ya unos años atrás. Por otro lado, nos mandaba otro anónimo algo de información sobre dónde están todas las rosas encarnadas del deseo. Nos cuenta que aquí están todas las rosas encarnadas del deseo. Allí la luna callada, blanca y estéril nos está mirando. Nos mira como en un espejo vuelto a sí mismo. Su perfección de narciso, soledad en aguas blancas, de lo blanco quieto y frío. De esa nos habla, de la media luna que tenemos hoy, si miras de la ventana o de allí donde te encuentres y la puedes ver, ya que algo, si miras, se ve. Brasil, nos cuentan los pueblos indígenas, que va a gastar miles de millones de dólares en organizar la Copa Mundial del Fútbol 2014. Pero no puede indemnizar a los hacendados para que salgan de las tierras donde quieren construir todos esos estadios de fútbol y de tirar jabalinas y etcétera. Así también nos llega esta queja de miles de indígenas guaraníes, caiobas de Mato Grosso do Sul en Brasil, que reclaman desde hace años la restitución de sus territorios y ahora lo que menos quieren es que se las quiten para las Olimpiadas de Fútbol del 2014. Así Servindi nos manda este mensaje con el título La sombra del delirio por el oro verde, que también será de lo que hablemos hoy. Nosotros aquí siempre nos suele dar por mirar a la luna, dura o sin sangre y tranquila. A esa luna que se mira a sí misma, mientras rosas encarnadas, pulpas, amor, carne y vida, bajo la brisa caliente se desmayan de delicia. Así con los ojos en la luna, bajo los pies rosas rojas, estoy esperando quieto que tú, que yo mismo venga, sigiloso por la espalda. Que vaya sigiloso por la espalda con la sorpresa de un beso. un beso blanco y verde de silencio, que tú, que yo mismo venga con un beso muerto de puro perfecto. Bueno, a pesar de que los catalanes celebramos más la Navidad que el Nochebuena... Voy a decir otra vez, dale a play. En estos momentos en los que dispongo a empanada donde te va... Se habla en euskera, venga, dale a play. En esta noche yo y toda mi familia os vamos a hacer la Pascua y... Arzaquillo, qué alegría, que nos vamos a emborrachar. Ah, que está muy bien de Chávez, ¿eh? ¡Y más difícil todavía a los vietnamitas! ¡JC a Charlie 5, esto es un infierno! Bueno, seguimos con el tema del París Dakar. Lo que nos contaban algunas organizaciones, junto a la Fundación Patrimonio Nuestro, presentan nuevamente a la Corte de Apelaciones de Santiago un recurso en contra de que se celebre el París Dakar. La cuestión es que, por mucho que se hayan quejado, el París Dakar ya está en marcha. Cuentan también que lo único que han dado en todos los medios de comunicación es la mala noticia de que, nada más empezar, un motorista moría el primer día o al principio de inaugurarse esta carrera. Aún así, las organizaciones mantienen en escrito secreto la ruta de los vehículos por donde se pueden ver afectados los fósiles únicos de ballenas, delfines, tiburones y otras vidas marinas que se están cargando por allá por donde pasa esta carrera tan famosa. Acaba recordando que el mismo gobierno de Perú solo ha establecido una salvaguarda para las líneas de Nazca ante las arremetidas de los 464 vehículos que pasan al día por zonas vírgenes por toda esa zona. Pues si queréis más detalles, entre estos vehículos serían 170 automóviles, 193 motos o 192, ya que uno de los motoristas se ha estrellado ya, y 25 quads y 76 camiones. Thank you. Bade ma fila be nyongo koni yalla muna Sini ma fila be nyongo jubu yalla muna Kabila fila be nyongo jamfala Y siempre que acabamos aquí, no sé por qué, es de noche. Y la noche se nos eleva como una música en ciernes. Y a veces las nubes nos dibujan las formas para que nos demos cuenta de que también están ahí. Detrás de alguna de ellas, las estrellas brillan temblando de extinguirse. Y el frío, el claro frío y el gran frío del mundo, la poca realidad de cuanto veo y toco, el poco amor que encuentro, me mueven a buscarte. Me mueven a buscarte en ciertos bosques de latidos calientes. Seguimos sacando historias que nos llegan y que buscamos también nosotros desde Rebelión. Cuentan que Brasil va a gastar miles de millones de dólares en organizar la Copa Mundial del Fútbol 2014. Dicen también que no puede indemnizar a los hacendados para que salgan de sus tierras. Esta es la queja de miles de indígenas guaraníes, caiobas de Mato Grosso do Sul, que reclaman desde hace años la restitución de sus territorios. Bueno, también cuentan que sobre sus tierras actualmente se extienden millares de hectáreas de caña de azúcar y soja de las transnacionales que son destinadas a la producción del etanol. A pesar de que los guaraníes caiobas viven hoy con menos del 1% de su territorio original, las ansias de expansión capitalista continúan, amparados en una forma que promueve la ampliación de la frontera agrícola. Bueno, en los últimos 8 años, matones a sueldo han asesinado ya a 250 indígenas en este pueblo ubicado en la región fronteriza con Paraguay. Recogemos esta denuncia de genocidio efectuada por la Comisión del Parlamento Brasileño, que ha intentado poner en evidencia una práctica invariable que se mantiene varias décadas y que apunta al Estado y a los hacendados, como no. Bueno, resumiendo esto, ya que es bastante amplio, explicar que el poder discrecional de los hacendados resuelve a su manera el problema de la tierra. Esto con asesinatos y masacres de los indígenas. Claro, ellos como tienen más dinero, contratan a matones a sueldo, y los pistoleros, que son hombres armados, como decimos, promueven un etnocidio kiowa, y concluye el informe de los diputados, como no. Bueno, tenemos la suerte de que nos mandan en este mismo correo una compañera que a veces suele viajar a Brasil un audio sobre este tema, y nos dice: En la sombra de un delirio verde, un documental de media hora elaborado este año expone la triste realidad de este pueblo indígena que sobrevive en la pobreza extrema. El 90% de las familias depende de las raciones alimentarias del gobierno, cuando ellos en sus tierras, antes de que se las quitaran, lo tenían todo. Bueno, explican que lo tenían todo, no a lo que la civilización piensa que es tenerlo todo en cosas ostentosas, sino que tenerlo todo para ellos es dormir en un sitio, comer y disfrutar de las cosas básicas, que es como tener varios orgasmos al día y no preocuparse por pagar ninguna hipoteca. Al 90% de la gente que vive en estas zonas también se les engañan con trabajos que consiguen dentro de las plantaciones y que rayan la esclavitud. Es característico también el trabajo infantil. Año 2012. Bueno, así os dejo un ratito con este audio que mandan los mismos habitantes de esta zona, para que nos lleguen sus vibraciones, a ver si aprendemos algo. Diário, onde o boi vale mais do que uma criança, onde o soja vale muito mais do que um pé de cedro, e agora é a cana, e agora é a cana. Mais da metade dos carros brasileiros funciona com etanol. Hoje, o Brasil é o maior produtor e exportador de biocombustíveis do mundo. Milhões de hectares de terra são utilizados para a plantação da cana-de-açúcar, a matéria-prima para o etanol. Mas qual o futuro disso? Mato Grosso do Sul é onde vive a maior etnia brasileira, os Guarani Kaiowá. Por centenas de anos, eles caçaram e coletaram a comida nas florestas naturais. A natureza oferecia todas as ferramentas que eles precisavam. Cultivavam pequenas divisões de terras e tentavam proteger seu estilo de vida de uma sociedade que avançava. Kaiowá é uma palavra guarani que significa povo da floresta. A terra é a origem da vida para eles, mas poucas comunidades conseguiram preservar seu habitat natural. A escassez de energia e a preocupação acerca das mudanças climáticas estão criando uma demanda por combustíveis sem precedentes. O Brasil é pioneiro no uso do álcool etanol. As ruas das cidades estão amontoadas de carros que funcionam com a mistura entre álcool e gasolina. Em 2007, o presidente Lula firmou um acordo histórico com os Estados Unidos para impulsionar a produção de biocombustíveis. Pode significar definitivamente, a partir do dia de hoje, um novo momento da indústria automobilística no mundo, um novo momento dos combustíveis no mundo e, eu diria, possivelmente, um novo momento para a humanidade. Deixa eu falar, Sérgio. Uma das coisas que me deixa feliz é ver que cada vez mais surge uma geração de pessoas preocupadas com o meio ambiente, né? Todo mundo é responsável por esse planeta. Álcool combustível, um glorioso etanol. E reduz em 80% gás carbônico, o que contribui muito para... Está trazendo uma montanha de dinheiro em divisas para o mundo. Álcool combustível. Com álcool combustível. Álcool combustível. O que o mundo quer, você. Você já tem, sabe? Você já tem. Você já tem. E já tem. Billy, som na caixa do caldeirão! Essa nova era oferece enormes oportunidades de negócios para o Brasil, que alguns chamam de Arábia Saudita dos agrocombustíveis. O etanol é uma indústria de bilhões de dólares e estima-se que a sua produção aumentará em 10 vezes até 2025. Os carros antigamente era só gasolina, né? Hoje está tendo um nível muito bom de carro flex. Por quê? Para poder ter essa possibilidade de você estar usando o álcool. Ninguém quer muito mais gasolina por causa do preço, entendeu? As condições do Mato Grosso do Sul são ideais para plantar a cana. O aumento da demanda é uma oportunidade de ouro para os donos de terras locais e para a agroindústria. Nós, no Mato Grosso do Sul, tínhamos 11 usinas de açúcar e álcool. Isso significava uma área plantada em torno de 170 mil hectares. Nós estamos com projetos em andamento de mais de 40 usinas. Muitas comunidades estão sendo expulsas de seus territórios, mesmo que esses já tenham sido reconhecidos pelo Estado. Habla Su Majestad, el Rey de España. Buenas noches. Mucho me alegra empezar mis palabras expresando de corazón crisis a todos los españoles que este año perdieron la dignidad laboral y profesional. Vienen especialmente a mi memoria los nombres de todas y cada una de las mujeres que día a día me estoy tirando con todas mis energías. En este sentido, dirijo mi especial felicitación a las profesionales del sexo. No es tiempo para alimentarla a cuantos extranjeros viven con nosotros. Son ellos quienes necesitan el hambre y la pobreza en un nuevo entorno globalizado. Debemos promover la lucha contra nuestros ejércitos. Sus reglas, valores y principios son hoy nuestra principal fuente de terror e indignación. A término de este año, me preocupan muy especialmente las numerosas creencias de la existencia de vida en el exterior. Tenemos problemas con los Estados Unidos, problemas de discapacidad, problemas de la mujer, problemas en Bombay, problemas incluidos los deportivos y tantos problemas y dificultades. Tenemos pues sobradas razones para derrotar toda democracia avanzada, muy especialmente en África y Asia, para asegurar el final del mundo en 2010. La reina y toda mi familia se unen a mi llamamiento a tener sexo con los más desfavorecidos en estas fechas navideñas. No olvidemos intensificar la violencia de género o los accidentes de tráfico. Estoy convencido de que con unidad, voluntad y determinación, el final de Francia estará cada vez más cerca. Este año concluye asimismo marcado por los efectos de la drogadicción a las recetas mágicas. Por otro lado, dirijo un emocionado recuerdo a Marco, que no encuentra a su familia. Gracias a nuestra Constitución, el príncipe de Asturias puede ser violado por primera vez en nuestra historia. Por eso, de corazón, son muy feliz 2030 y muy buenas noches. Por su puta madre. Cojones pasa. Venga, hostia, cojones ya. Información de una página que desde aquí, desde Sin Chiriquis Ratia, podemos usar bastante en nuestra contrainformación que nos salen los teleres diarios, claro. Desde Nuevo 50 denuncian que se repite el ataque de denegación de servicio contra los servidores de Nuevo 50, como decimos. A partir de ayer, día 2 de enero, comenzaba un ataque contra los servidores de Nuevo 50, aunque el ataque usa una técnica similar a la del pasado 21 de diciembre, es mucho mayor tanto el tráfico empleado como por su duración, dicen. Nos recuerdan en este mensaje que han pasado ya 12 horas y el ataque continúa. Todos los servidores que se veían afectados en las primeras horas del ataque, pues se saturaba la capacidad de nuestras infraestructuras en la red. Bueno, así, si queréis más información sobre lo que les está pasando, las tres dos dobles subes nodo50.org tenéis más información. Entre otras cosas, la asamblea de Nodo 50 considera que esto es un ataque a la libertad de expresión en la red de las organizaciones y personas que utilizan los servidores de Nodo para difundir las ideas y los pensamientos libres. Recordamos a los Bill Gates de allí arriba que ellos han vendido un servicio supuestamente anónimo o privado, con privacidad, y ellos mismos están demostrando que todo lo que anda en la red, lo si quieren, lo pueden cachear y registrar. Desde Nodo 50 nos cuentan que siguen peleando por la libertad de expresión y por el derecho a informar desde nuestros modestos medios, pero con una absoluta firmeza y convicción, aprendiendo de cada ataque sufrido para hacernos más fuertes cada día. Cinema fila ben yon o jubu yalla muna Kabila fila ben yon o jamfala muna Terima fila ben yon o koni yalla muna Eche. Y dieron las 12 y dieron la 1 y ya ni siquiera los niños les enseñan a contar las docenas. Thank you. Bueno, Marta nos manda una poesía que ha elegido de Gabriel Celaya. El principio de este mensaje cuenta un saludo a todos los oreretarras. Desde aquí, desde el flequillo de la península, desde Galicia, y nos cuenta que en el fondo de la noche tiemblan las lunas de plata. En el fondo de la noche tiemblan las aguas de plata, dedicado a los desfases lunares y a los desfases solares. La luna es un grito muerto en los ojos delirantes. Con su nimbo de silencio pasan los sonámbulos de cabeza de cristal. Pasan como quien suspira, pasa entre los hielos transparentes y verdes. Es el momento de las rosas encarnadas y los puñales de acero. En invierno es el momento de las rosas encarnadas y los puñales de acero sobre los cristales y cuerpos blanquísimos del frío. En el fondo de la noche tiembla el árbol del silencio. Los hombres gritan tan alto que solo se oye la luna. Es el momento en que los niños se desmayan sobre los pianos, el momento de las estatuas en el fondo transparente de las aguas, el momento en que por fin todo parece posible. Mira por la ventana, es de noche. Es de noche y en el fondo de la noche tiembla el árbol del silencio. Bueno, y si alguno habéis tenido paciencia de aguantar todo el programa, decidme lo que habéis visto los que estabais con la cabeza vuelta. Igual habéis visto la quietud de esta hora en un silencio que escucha. El silencio es el sigilo de la muerte que se acerca. Decidme lo que habéis visto. En el fondo de la noche hay un escalofrío de cuerpos ateridos. Como un cataple. Está frío. Bueno, un saludo a Marta por estas palabras que nos ha enviado. Alegría, que son dos días. Bueno, y las músicas del mundo tenemos desde el grupo Palenque, Chapeta, Criolla y Afro in Colombia. Y Sandro Meza, que nos suena. Este es Isandro Meza. Yo saco mi sacalaba, due pa' due. Yo saco mi sacalaba, due pa' due. Sacalao, yo, Jenny. Sacala, sacala. Sacalao, yo, Jenny. Sacala, me. Sacala, du. Sacalao, yo, Jenny. Wiki, every Saturday, Sacalao, yo, Jenny. Bueno, y este disco tiene otras muchas canciones, como esta de Averíalo Carvalho. Así como que desde aquí apoyamos la piratería. Si queréis esto que está sonando, podéis buscar en cualquier programa de descarga hasta que se pueda y no lo corten. La ley Sinde o estas leyes que quieren sacar ahora, con el nombre Palenque, Chapeta Criolla y Afro Root, tenéis temas como este o la tromba, por ejemplo. Fíjate la tromba jazzística afrolatina jazz que suena. Mientras me centro para despedirnos, os dejo con esta tromba. Para la rumba, tomando tu mano, cada loca la bajo, tomando tu mano, cada loca la bajo, tomando tu mano, cada loca la bajo, cada vaso es otra vaina, que te va a llevar ron a la rumba, tomando tu mano, cada loca la bajo, tomando tu mano, cada loca la bajo. La rumba del Macán, la rumba del Macán, la rumba del Macán. Aquí falta algo, aquí falta algo, aquí falta algo, aquí falta algo. Guasao y un casancochán, guasao y un casancochán, guasao y un casancochán, guasao y un casancochán, guasao y un casancochán. Guataguaré, Guataguaré, Catán, Catán, Catán, Catán, Catán, Catán, Catán, Catán, Catán, Catán, we'll be right back. Atento el batallón. Colócate ya. Soldado, hoy nos toca cubrir a Juan Carlos I, rey de España. De España, de España. Quiero que ese mismo cariño de España, que ese mismo entusiasmo de España, que esa misma alegría de España, que siempre ha puesto el rey de España, se ponga en el día de hoy. De España, de España. Deseo empezar mis palabras dedicando todo mi afecto y apoyo al terrorismo. Necesitamos un proyecto integrador terrorista de una sociedad de ataque como la española. Por otro lado, también deseo reclamar la celebración de la exposición internacional dedicada a nuestra prostitución. Pensar en España es pensar en 1. La carestía de la vivienda. 2. El cruzadito. 3. El desempleo. 4. El robocó. Berrea, perrea. Además de agradecer las numerosas muertes y graves lesiones provocadas en Barajas, esta noche quiero firmar palabras en torno a algunos asuntos para seguir elevando la calidad de la droga, así como meternos a todos por el culo nuestra educación. Una educación de promoción para la protección, discriminación, indignación y la exclusión como gran nación en la transición. Tampoco podemos dejar de resaltar la intensidad de los efectos de la droga, que afectan a los príncipes de Asturias y, sobre todo, a mí, para expresar dinamismo. Dinamismo. Dinamismo. Lingüístico. Dinamismo. Lingüístico. Estos días nos llevan a pensar con mayor... No queremos que nos acusen de manipular. Es que la realidad es así. Aunque no la veáis, es así. ¿Ves? Yo no le hago nada a los aparatos. En estas fiestas navideñas, la reina se alegra con los accidentes de tráfico. Mira. Todos debemos contribuir a la violencia y malos tratos con todos los iberoamericanos. Qué majos son. Han transcurrido son ya monarcas. Décadas de enorme dolor de miles de familias que tanto padecen como consecuencia de los muchos extranjeros residentes en España. El año que viene celebraré en Zaragoza 3 décadas de calidad de vida, dimensión económica, salud y bienestar. Que 2028-137 sea de corazón un año lleno de fantas para todos. Buenas noches. Agradecida y emocionada, gracias por venir. ¡España! Puede que no sea volar, no tenerle apego al suelo. Alto solo es un lugar vulgar para el cielo. Muy noble y leal ciudad, lindas damas, caballeros. Apuestas. noche revientas. ¿A cuánto están las apuestas? Puedes volar pero no escapar, puedes soñar pero no abandonar. A ver si esta noche revientas. ¿A cuánto están las apuestas? Puedes volar pero no escapar, puedes soñar pero no abandonar. A ver si esta noche revientas. ¿A cuánto están las apuestas? Puedes volar pero no escapar, puedes soñar pero no abandonar. A ver si esta noche revientas. Fila benyong o koni yalla muna. Sinima fila benyong o jubu yalla muna. Kabila fila benyong o jamfala muna. Terima fila benyong o koni yalla muna. Eche. Bueno, también recordamos que Xavier Cañadas está en huelga de hambre y de sed. Lleva más de 2 días en huelga de hambre y sed en la Plaza San Jaume en protesta por los recortes y desahucios y la represión al movimiento 15M. Bueno, como decimos, lleva más de 48 horas en huelga de hambre y sed indefinida en la Plaza San Jaume de Barcelona. Cañadas es un ciudadano indignado que comenzaba la huelga el día de Nochevieja a las 12 del mediodía en protesta por la acción de los poderes financieros y los recortes de los derechos sociales y privatizaciones encubiertas. Bueno, entre otras cosas también denuncia la represión y criminalización de las protestas ciudadanas. Cañadas no pretende, dice, detener su acción hasta que se escuchen sus reivindicaciones, que son la eliminación del copago sanitario, la absolución sin cargo de 20 imputados por la Audiencia Nacional por las protestas en el Parlament de Cataluña el 15 de junio de este año, del 2011, y la anulación inmediata de todos los desahucios a efectos retroactivos desde el año 2008. suena el nombre de Xavier, que era condenado a 17 años de prisión por el caso Scala, el proceso de investigación abierto a raíz de un ataque a Scala Barcelona el 15 de enero del 78, tras una manifestación convocada por la CNT en contra de los pactos de la Moncloa. El gobierno español atribuía a la CNT responsabilidad y la autoría de acción e informaba de la detención de los presuntos culpables. Bueno, desde la EM.org tenéis una carta de Xavier Cañadas donde cuenta, entre otras cosas, la huelga de hambre y sed que está llevando, la situación económica que precariza a los más desfavorecidos y dice que no es fruto de la crisis, sino de una estafa producida por el sistema financiero y en el mundo en que vivimos. Recuerda que los poderes públicos están apoyados por todos los políticos del país, desde la derecha pasando por los nacionalistas hasta la izquierda, con su muda política de quien calla otorga, de que quienes les vote y les haga que suban, ellos se quedan tan callanditos. Los ricos cada vez son más ricos y cada vez pagan menos impuestos. Los pobres cada vez somos más pobres y cada vez pagamos más impuestos. Que no quieran que nuestros esfuerzos por la supervivencia solo sean destinados a enriquecerles a ellos, que son los ladrones institucionalizados. Es que estas palabras para un día como hoy es un poco complicada para mí. Bueno, así acaba esta carta de Xavier Cañadas, que como decimos está en la Plaza de Cataluña en Barcelona, en la Plaza de Sant Jaume, en huelga de hambre y sed desde el día de Nochevieja. Hasta la semana que viene, a poco a poco. Actitud para la tragedia, brillará tu luz. Basta una risueña. Pero no sin antes intentar buscar una poesía también de Gabriel Celaya, buscando en la red, para dedicársela a la gente que nos manda cosas. Libros blancos. Y desde Gabriel Celaya nos cuentan un porque sí. En zancos redactando tu papel. Como riéndose del villancico, que beben los peces en el río, ¿cómo no van a beber si siempre han bebido, si están bajo el agua, por favor? Pececito esquivo, caballito que monto, delicia que no nombro y quiero y quiero y quiero. Actitud, ya no me la quitas. Cuando te beso acierto, cuando te toco creo, si te acaricio mido, mi infinito deseo. Hombres mancos, más te prolongas lejos, eres más, eres lo otro, lo que nunca apreso, aunque te toco y beso. Ciertas actitudes en lo que trae, bastará. Siempre un poco esquiva, siempre resbala, tú que nunca entiendo y quiero, quiero y quiero. Bueno, entre otros grupos nos acompañaban hoy desde la pista número 1 a Principi. A Principi, música del mundo, como decimos. Modile tembel matinti balda bay ser bi jekna xamna ni yay borom mer waw yay borom tugal nga dajji say gal jël la neex dem ko sama loxo yasin jey la mar ati jey nga ma xamna ku len yebal dina wutax ku len di nax bu ni ñe gor kala me ci mum gor kala ku wani gorkala jawdi mum gorkala bu dañiye bal yondo ke maram ñewona. En la pista número 2 teníamos a Alex Wilson. La música que suena aquí desde Sintiriki Ratia en un día o dos, porque este programa siempre llega tarde, desde las www.sintiriki.net. Si miráis el último programa de Desfase Lunar, normalmente al final de lo que del resumen de lo que va a ir el programa suele poner los grupos que suenan aquí. Bueno, y no hace falta explicar a todos que sois muy hábiles, un control C, control V, que es control pegar, control copiar, control pegar, y en cualquier programa de descarga seguramente que podáis conseguir esta música también. En la pista número 4 también nos acompañaba el disco de Palenque, Chapeta Criolla. Un saludo muy grande también a Fernando desde Valencia, que es el que nos ha aportado esta música. Baby. así un saludo hasta la semana que viene, desde aquí, desde la herrería, desde la gran estrata de Odeleta. Nos vamos con los Perroflauta y Africandiño. Agure tango pasá. Necesitaré mi cruz sin querer.